En el principio creó Dios el cielo y la tierra, principium de todo lo creado, inicio de algo nuevo que comienza por vez primera, principium de los sueños que hoy, aquí, acto seguido, entonan ya sus primeras notas y empiezan a tener forma y hacerse de materia musical que nos llevará a conocer a 70 integrantes de una pasión que los desborda, que los atrapa a compás del corazón que marca sus latidos. 12 marchas que son 12 oraciones transcritas en pentagrama. Música de fondo que es la banda sonora de sus rostros. Aquí están, ante nosotros, su primera edición discográfica de quienes llevan a Bailén en su entraña, hasta en el traje de una época, con la gloriosa batalla de 1808 en sus costuras. Banda de cornetas y tambores de la Veracruz, que renovada en 2014, es hoy ya la agrupación musical Santísimo Cristo de la Inspiración. Bailén a ritmo del tambor, acompasando melodías que suenan a amistad de su hombre y mujeres, llamando a las puertas del cielo con sus notas, cadencias que suenan a ilusión en largas noches de ensayo sin descanso. Laborioso su trajín constante, trabajo de sus músicos que marcan el eterno caminar de Jesús orando en el huerto, el Señor de Medinaceli y el Cristo de la Inspiración. Las calles bailenenses son testigos del milagro. La música ya suena, el costalero avanza y las cornetas rezan cuando el Señor levanta y en su costal la pena, un nudo en la garganta cuando el tambor empieza, cuando la marcha suena y la trompeta canta, al cielo llama, al cielo lleva, Medinaceli avanza, la multitud espera. Para mi rezo un lugar me aguarda entre aquel gentío, silencio en el Martes Santo, subiendo hasta el cielo mismo, la cuesta del Santo Cristo, con sus músicos y hermanos, que viene Cristo cautivo con su banda de la mano, que comience a caminar con paso firme Jesús, y que marque en su compás, cadenciosa lentitud, los sones de una hermandad, bailenense de pasión, de la Santa Veracruz, y que comience a sonar el alma y el corazón del eco de mi ciudad. ¡Qué bailenense su voz! Agrupación musical Cristo de la Inspiración.